Hoy venimos con del caso de Wanda, está pasando en este momento, no podemos hablar. No entrega las nenas. Hace seis horas que está, esto es último momento, ¿no? Hace seis horas que está en el estacionamiento del Chateau Mauro Icardi. ¿Esto es real? ¿Sí? Porque Wanda le tiene que entregar las nenas. Las nenas aparentemente no se quieren ir con Mauro porque está la China. No. Y entonces Wanda no las quiere entregar. Entonces está la policía y está yendo. No sé si no está yendo la jueza. Esto es cinematográfico. Le pido disculpas, primero a ustedes y segundo a la audiencia, porque yo no sabía del tenor cinematográfico que tenía el conflicto. Realmente yo vengo con esto. Está pasando en estos momentos. No, discúlpenme, pero esto, lo que yo traigo es un embole al lado de. Esto es una serie, es una miniserie. Claro, esto es realmente pochoclo. Es impresionante, pero es así como me estás comentando. No estoy en tema, ¿eh? Lo miré hace un ratito y estaba pasando eso. Está yendo los medios, empieza a ser un tema de los medios en estos momentos, esa situación que pasa con la entrega. Vamos a tomarlo así, no vamos a pensarlo en las nenas pobrecitas. Por supuesto, no simplemente estamos tratando de transmitir. Hay una orden en estos momentos, escuchá, a ver. Agarrate de la mesa. Sí, sí. Hay una orden en estos momentos de que ingrese el grupo GEOF, el grupo especial de operaciones de la Policía Federal. Pero discúlpame, ¿a dónde? ¿Dónde vive Wanda? Sería el edificio donde vive Wanda para que entregue las nenas. Espero que sea mentira esto. El grupo GEOF es el que entra a los lugares cada vez que habría. ¿Te imaginas el oficial de policía cuando llegue a cenar a la casa? ¿Sabés lo que hice hoy? ¿Sabés lo que me tocó hacer hoy? Pero aparte, viste que el grupo. Tuve que ir a intervenir. Luis Ventura dice: me escribe una vecina que es testigo y me dice: si en una hora no entrega a las niñas, hay una. Una orden de que ingrese el grupo especial GEOF, que son gente que está. Lo que se entrenan esos muchachos. Qué bárbaro. Para intervenir en casos extremos. Si lo llaman y le dicen: Wanda lo quiere entregar a las nenas, tenés que subir vos. Y sale la banda en dos camionetas. me muero. No es por. Termina siendo gracioso, tristemente gracioso. Y sí, que. Nosotros vivimos muy de lejos. Bueno, a ver, ¿qué es el embole? Venimos de una cuestión cinematográfica a un embole. La verdad que los lamento comentarles esto. La verdad es que yo sé que vos sos una persona que cree que el sistema judicial es perfecto, donde la justicia brega en todos los rincones de este país, pero lamentablemente vengo a comentarte un episodio más en las que no pasa. A ver. Pero acá no pasa, no ya por los operadores jurídicos, a saber, magistrados, abogados, auxiliares letrados, secretarios administrativos, empleados, sino desde la propia ley, de manera que el problema es estructural. Ajá. Así que tal vez la próxima vez que hablemos, o que hables vos, de pronto te retransmito este mensaje luego del día de hoy, podamos preguntarle a algún diputado provincial acerca de esto. Dale. ¿Cómo es la cuestión? Vamos primero con los dos, tres conceptos básicos para adentrarnos en esto. Uh-huh. Nosotros tenemos siempre una ley nacional y las provincias adhieren a la ley, a la ley nacional. Las provincias pueden hacerlo con reservas, de manera que pueden modificar o no lo que viene de la ley nacional en el ejercicio de la autonomía provincial que tenemos los argentinos en las provincias. Habiendo aclarado eso, vamos a decir que en la ley de riesgo de trabajo es obligatorio, la 27.348, el paso por la comisión médica jurisdiccional cuando un trabajador se accidenta. Exacto. Saladillo a nosotros. Engañuela Saladillo, exactamente. Muy a Saladillo. Tenemos que ir a Saladillo, lo cual no es cerca, pero bueno, es una decisión de Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, volvemos, el trabajador cuando se accidenta, denuncia ese accidente a la RT va a darle un tratamiento y si ese trabajador no está conforme con ese tratamiento por 2 millones de motivos, o que le sigue doliendo, o que cuando el chico va en el delivery y acelera la moto, esa flexión le sigue molestando, el tipo no está bien, tipo o tipa, tiene que ir a hacer un expediente administrativo, esto no es judicial, es administrativo, en la Comisión Médica Jurisdiccional pertinente, como dijiste recién en Saladillo, para los cañuelenses. Y las cañones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un empleador tiene no registrado? Primero voy a decir así, después voy a decir en negro porque tiene una connotación un poco negativa, pero nos vamos a entender todos si yo trabajo en negro. Sí. Cuando tiene un trabajador en negro y se accidenta, es la única posibilidad contenida en la ley, artículo 28 de la ley nacional, de que el trabajador pueda ir directamente al Poder Judicial. Es decir, vos estás en negro y te accidentaste, la ley te permite ir directamente al Poder Judicial. Es la única posibilidad que vos tenés para ir al Poder Judicial y no pasar por todo este tema administrativo. No pasas. ¿Hacer qué al Poder Judicial? A reclamar la registración correcta de la relación de trabajo. Que te pongan en blanco. Y que el empleador te indemnice por ese accidente de trabajo y por lo que haya pasado en el transcurso de esa relación laboral. Ahora bien. Que te indemnice por todos los años trabajados, que te indemnice el pregunta. Accidente, que te indemnice el tiempo del tratamiento, que qué. Bien, es una excelente pregunta. Dependiendo qué sistema elijas, si elegís la demanda por la ley de riesgo del trabajo, solamente te va a integrar la reparación de la incapacidad laboral. Sugiero a todos los trabajadores, y si hay algún colega escuchando, que hay que ir por la reparación general del Código Civil Comercial, que repara todo. El paquete daño completo. Moral, incapacidad, daño emergente, lucro cesante, etcétera, etcétera. Hasta acá venimos bien, ¿se entiende? Ok, sí, entendidísimo. Ahora, hay una particularidad que no tiene prevista la ley. Ajá. La ley bonaerense, por eso dije la que la legisladora bonaerense recién, la próxima vez que se dé la posibilidad de hablar esta con el legislador. Esta era legisladora nacional por la provincia. Yo había entendido decirle, legislador provincial, perdón. Tendríamos que decirle a alguno de los diputados y senadores de la provincia. Perdón, yo... Que sacamos, el otro día lo estuvimos con Susana González, con Ayelen Raschetti, tenemos correcto. Una de acá y demás. Me interpreté mal, yo pensé que era de la provincia. A yo ver. Hablo de los legisladores que están en la legislatura en La Plata. En La Plata, sí. Está. Bueno, ¿qué sucede? Y esto Santa Fe lo resolvió muy bien. La ley provincial no hace ninguna observación respecto del artículo 28. Es decir, el trabajador cuando está no registrado puede ir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Y esto pasa mucho. Cuando un empleador tiene mitad de su planta registrada con ART y mitad de la planta no registrada. Entonces el ART tiene dado de alta una planta de trabajador pero otra no. Sí. Cuando ese trabajador en negro tiene un accidente, cuando denuncia ese accidente a la ART, la ART le va a decir, no, le va a tomar Pérez, la denuncia. Usted obviamente. No está dentro del listado que nosotros tenemos. Usted no está. Y no puede ir al Poder Judicial porque el trabajador, porque el empleador tiene ART, pero no lo tiene declarado a él. Está en regla el empleador porque tiene una serie de condiciones. Porque tiene una ART de alta, pero el trabajador accidentado o siniestrado no tiene. No está declarado en la ART. Porque el empleador registra que tiene una ART. Por cuántos no importa, tiene exacto. Una ART. Exacto. Entonces... Está ahí la trampita. Está ahí la trampa, de manera que lo que parecía algo beneficioso a favor, para la beneficioso para el trabajador, en este caso en particular, en la provincia de Buenos Aires, se está dejando de lado a aquellos trabajadores no registrados cuando tiene un empleador con ART. ¿Qué puede hacer el trabajador? La primera cuestión acá, estructural, terrible para el trabajador no registrado, es que no puede ir directamente al Tribunal de Trabajo. ¿Por qué? Porque tiene una ART el empleador. Uh-huh. Tiene que agotar el proceso administrativo. Tiene que hacer todo aún como estando si tuviera negro. Una ART, ¿no? Exactamente. Tiene que iniciar el reclamo ante la Comisión Médica Jurisdiccional. Primero, la denuncia ante la ART. ¿La ART te va a reconocer? Por eso, pará. Vamos por parte. Primero, el tipo va a hacer la denuncia a la ART. La ART, la que sea, le va a decir, usted no está dado de alta. Usted no es empleado de esta empresa. Se le va a cursar notificación al empleador por parte de la ART. ¿Y vos qué crees que va a hacer el empleador? ¿Y va a cambiar el listado? No, pero ¿y qué va a decir? ¿Mario es empleado de usted, sí o no? No, jamás. No, yo cambiaba uno por otro, sino. Claro, siempre. Te llamaba y le decía, poneme a Juancito y sacame a Pedro. Claro, el empleador siempre lo va a negar, siempre va a negar la relación de trabajo. Exacto. Entonces, ese trabajador va a tener que iniciar un reclamo administrativo prejudicial en la Comisión Médica Jurisdiccional de rechazo de denuncia a la contingencia, o vamos a decirlo más fácil, de rechazo a la denuncia, o el ART le rechazó la denuncia. Sí. Y acá se abren dos vías paralelas, y acá es donde ya te das dando cuenta que el trabajador está pero completamente en el horno. Desolado. Primero tiene que hacer la demanda judicial de reconocimiento de la relación de trabajo entre el Tribunal de Trabajo contra el empleador, porque la Comisión Médica demostrar no, que trabaja ahí. Exacto, porque la Comisión Médica no decide sobre relaciones de trabajo. Es decir, la Comisión Médica te va a decir, no puedo yo determinar si vos sos o no empleador, si vos sos o no empleado de esta persona, de esta empresa, porque no está dentro de mis facultades. Claro. ¿Está? Entonces, por un lado, por una línea, vas a hacer dos líneas paralelas, el trabajador demanda al empleador el reconocimiento y la registración correcta de esa relación de trabajo ante el Tribunal de Trabajo. Sí. Por otro lado, tiene que seguir el transcurso del trámite administrativo en la Comisión Médica de rechazo de la denuncia contra la RT. Uh-huh. Vamos a hacer, acá se van a abrir dos hipótesis. La Comisión Médica va a decir, sí, es un accidente de trabajo. Ahí se inicia otro expediente administrativo de divergencia. Es decir, ¿qué me pasó? Decime qué tengo. Le tenés que preguntar a la Comisión Médica, sí, sí. ¿Tengo una incapacidad o no? Por la otra línea sigue el derrotero de si es o no empleado de la firma. Uh-huh. Imaginemos el caso que el Tribunal de Trabajo le reconoce la relación de trabajo a ese trabajador y por otro lado la Comisión Médica Jurisdiccional reconoce la incapacidad. La RT tiene que cubrir esa reparación, ¿sí?, a ese trabajador. Pongamos por caso que el Tribunal de Trabajo condena a ese empleador diciendo que es un empleado no registrado. Eso sería el mejor final de ese trabajador. Uh-huh. Es decir, el final más exitoso, si lo queremos poner así. La conclusión final, la reflexión es lo que quería mencionar, es lo que dije al inicio. El trabajador no registrado por parte de un empleador que sí registra a otros teniendo una RT, pero que no registró, ese es el peor claro. Beneficiado. Es más no tener nada. Es mejor no tener nada a que tener un compañero de trabajo que esté de alta con RT y vos no. Claro. Porque vos tenés que ir a la Comisión Médica a reclamar por esa RT. Lo que hay que cambiar en la ¿Se ley. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Lo que hay que cambiar en la ley es que tiene que haber número de cantidad de personas. Sí, o hacer la santafesina. O hacer la santafesina, que ellos lo resolvieron bien. Me traje un apunte. Ajá. ¿Qué hicieron los santafesinos? Viste que los santafesinos tienen siempre, yo pienso que históricamente la provincia de Santa Fe y Buenos Aires tuvieron siempre un paso adelante para mí en la historia constitucional. No sé por qué, tengo esa sensación. Los santafesinos hicieron una observación respecto de la ley nacional y en su artículo 10 de la ley de adhesión provincial de Santa Fe, uh-huh. digamos, vuelvo a repetir, no la nacional, la adhesiva provincial, la 14003, dispone que artículo 10 de la ley 14.3, por si algún colega está escuchando, 14.003 de la ley provincial santafesina, artículo 10. El trabajador vinculado por relación laboral no registrada con empleador alcanzado por la ley nacional 24.557, artículo 28, no hace ninguna observación más. O sea, están todos adentro. Sí. El que no está registrado o el que está deficitariamente registrado no está obligado a acudir ante la Comisión Médica y cuenta con la vía judicial expedita. Es decir, el legislador santafesino dice, si no estás registrado o si estás deficitariamente registrado, podés ir igual al Tribunal de Trabajo. Claro, directamente. Se entendió, el legislador bonaerense, si tu empleador tiene una RT, tenés que primero ir a la RT. No podés ir al Tribunal de Trabajo. Claro, claro. Por más que no estés dentro de la RT. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo gráfico, así se termina de cerrar la idea. Imaginemos una empresa que tiene dos empleados, uno en blanco registrado y el otro no. Uh-huh. El que está en blanco registrado, lógicamente, tiene un accidente, va a la comisión, primero hace la denuncia de la RT lo tiene por dado de alta, arranca todo el baile que ya venimos nombrando. Ahora, el que no está registrado, pero ese empleador tiene una RT contratada, cuando quiera ir al Tribunal de Trabajo, el Tribunal de Trabajo le va a decir, no, señor, su empleador tiene RT, pero a mí no me dio de alta, no importa. Tu empleador tiene RT, tenés que ir primero a discutir esto a la Comisión Médica. Uh-huh. Tenés que primero hacer la denuncia a la RT te la va a rechazar porque el empleador te va a negar a vos, te va a decir que vos no sos empleado, porque no te tiene dado de alta. Uh-huh. Entonces tenés que iniciar primero el rechazo de la denuncia. La Comisión Médica va a empezar a determinar si vos sos, si tuviste un accidente de trabajo o no. O sea, arranca un derrotero administrativo que tiene que pasar. Porque aparte, recordemos esto, la doctrina reciente de la Suprema Corte es la de la... De la provincia. Perfecto. Doctora Hilda Kogan, presidenta, la doctrina última, reciente, año 2020, es el fallo Marchetti. En la provincia de Buenos Aires es obligatorio el trámite previo ante la Comisión Médica. No podés iniciar ningún tipo de demanda en Tribunal de Trabajo si no hiciste uh-huh. la Comisión Médica. para todos los cañuelenses la comisión médica por domicilio del trabajador, salvo que reporte tareas en otro lado, es decir, el chofer colectivo es empleado de la línea no sé cuánto, pero entrega el colectivo en la ciudad de, no sé, La Plata. Sí, no importa. La comisión médica será La Plata, donde se reporta. Sí. Ahora, el trabajador que tiene domicilio acá y labura acá, pongamos, cualquier empresa, kiosco, lo que fuera, acá en Cañuela, la comisión médica es Saladillo. Muy bien. Fallo Marchetti es obligatorio. Y fallo Pogonza, Corte Suprema, dijo lo mismo. O sea, no hay duda de que tenés que ir a la comisión médica. Nos encontramos con esta deficiencia estructural legislativa de la provincia. Entonces, estaría bueno los legisladores tengan en cuenta esto, y volvemos con el debate que teníamos fuera del aire, de que es importante, más allá de la rosca política, del debate, pongamos, futbolístico, incluso, que tienen los legisladores respecto a su partido al que responden, que tengan una formación una formación académica respecto a la necesidad inmediata que tienen los trabajadores. Al fin y al cabo, esto deja de ser una conversación científica o de laboratorio, porque te das cuenta que te afecta el día a día. El trabajador que tuvo un accidente o una enfermedad, o la trabajadora que tuvo un accidente o una enfermedad, se ve impedido de ir al Tribunal del Trabajo cuando no está registrada, porque falta esto en la ley. Porque falta un punto. Y es un derrotero que el tipo, a todo esto de que no hay que olvidarse de una cosa, es un trabajador accidentado. Sí, sí, que está pasando por un mal momento. Claro. Me comprometo a buscar quiénes son los legisladores de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia y de Cámara de Senadores. Y vamos a dejarle este mensaje. Después ellos decidirán si le dan prioridad política o no. Pero nos vamos a rastrear. Sí, señor, me estoy completamente de acuerdo.